comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. Happy 5 de mayo. Alex Sensation. Llegamos. Sírvame el tequila. 5 de mayo. Hoy se bebe. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. Salud. 5 de mayo. Llegó el Meclub ready para ti. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, Nueva York a través de la Mega, Miami a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música app en el mundo entero. Celebración de 5 de mayo con Alex Sensation. Yo te dije que íbamos a celebrar hoy y te traigo una botella de tequila. Una botellita de tequila para compartir contigo. Si quieres un shot, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation, ready para estar contigo en este 5 de mayo. Vamos a celebrar, vamos a disfrutar. Si estás de cumpleaños, happy birthday, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario también, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation, entregando boletos, regalando boletitos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts, Karol G en concierto, la última misión de Wisin y Yandel, y boletos para estar conmigo en la mega mezcla de concert, celebrando el cumpleaños, viernes 27. Cuidado, de mayo. Los anormales. Vamos a recordar. Jueves clásico. Let me take you back real quick. Súbelo, súbelo. Oigan, mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, lleva esa va. Cante mi gente, cante mi soltaron los dementes. ¿Pa' dónde van? No se oye nada, pero que más duro, ¿qué pasa? ¡Que se oiga! ¡Yo! ¡Yo! 5 de mayo. Clásico. Estamos recordando Jueves Clásico, mano, en vivo, celebrando 5 de mayo. Sigue reportando la sintonía. 1-800-315-9790. Alex Sensation. La rumba me está llamando. Bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico mientras canto un guaguanco. Dile que no es un desprecio. Bestial. celebrando 5 de mayo. ¡Happy 5 de mayo! Gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Miami a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música. Abre el mundo entero. Sigue marcando en 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. ¡Vayamos! afuera. Esta vida es mía. mía yo se la doy a quien yo quiera. Mira, ¿quién dijo miedo? Como Zapata, Bolívar y Martí, voy para adelante, voy sin miedo. Si la escuela de la vida me ha dado el consejo verdadero, haga paso incrédulo, óigame, que vengo botando fuego. Que con la clave el ritmo en mi corazón, que yo le canto al mundo entero. Salsita clásica. Brava. Pam, para, pam, pam, pam, pam. Alex Sensation. Quien dio miedo jamás será buen guerrero. Gracias le doy a mi gente, gracias por inspirarme valor del bueno. Quien dio miedo jamás será buen guerrero. Con paciencia y maña la culebra se tragó su buey toditito entero. Pongan su mente a trabajar o se le cae el cerebro al suelo. Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera. Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera. Canta. Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera. Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera. ¿Oíste? Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera. ¡Ay, María! Esta vida es se la doy a quien yo quiera. Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera. ¡Recordando! Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera. 5 de mayo. ¿Quién dijo que lo jamás será buen guerrero? Canto, escribo y bailo en tiempo, y en lo mío yo me la juego. No le tengo miedo al bulto, si muero en la raya muero. Puerto Rico yo nací, soy jíbaro y no lo niego. Yo soy como el buen sereno, de día sueño y de noche velo mucho. Sensation. ¡Año! Amanecí agresivo hoy, 5 de mayo. Vamos, vamos, primer shot, dale, dale. Sin miedo. Ok. Para arriba. Para abajo. Para el centro. ¡Hágale, güey! El primero duele. El primero siempre duele, después entra suavecito. Eso se escuchó feo. That didn't sound right. Mala mía, mala mía. Hello, buenos días, good morning, ¿quién me habla? Hello. Buenos días, por la mañana, ¿quién me habla? Hi, Alex, my name is Guadalupe. Guadalupe, bienvenida, mi amor, happy 5 de mayo. I'm very excited to talk to you right now, like I just want to yell. Aquí estoy, mamita, aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti, mi Guadalupe? Hi, I just wanted to say hi to you first of all. Gracias, mi amor, gracias. Thank you for all the good music you put. Siempre. I listen to you every day. A la orden, mi amor, aquí estoy para servirte todos los días, tú sabes. ¿A quién más quieres saludar, mami, a la familia? ¿A quién más? Dile, dile. Oh, I want to, my mom's here with me. She wants to say hi to you. Ponme la suegra ahí. Sí. Yeah. Suegra. Hola, guapura. Hola, suegra, ¿cómo estás, mami? Muy bien, ¿y usted? Súper bien, mami, súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Me llamo Claudia, me da mucho gusto escucharlo y por si no lo sabe, mi hija se vuelve loca cada que lo escucha usted. Ay, qué linda, muchas gracias, muchísimas gracias a usted y a su hija y a toda su familia, muchas bendiciones. Gracias por la sintonía, mi amor. Gracias, Alex, igualmente bendiciones para usted. A la orden, mamá. Que me lo cuide mucho, mucho donde usted ande. Ay, tan bella, muchas gracias, mi amor, por eso, igualmente para usted. Ay, qué linda la suegra. Ándele, le mando un fuerte abrazo y un besote. ¡Mua! ¡Bella! Gracias, suegra. Ahí está la suegra. ¡Suegra! ¡Guadalupe! Cuéntame, mi amor, te quiero invitar a algún concierto. ¿Para cuál concierto quieres ir, Guadalupe? I would like to go to Karol G. Karol G. Tiene dos boletos para ver a Karol G. Thank you, Alex. Se me olvidó decirle a tu mamá feliz Día de las Madres. Un saludito. Dile a ella que hace Happy Mother's Day to your mom. Oh, same to your wifey and your mom. Happy Mother's Day to them. Thank you, baby. No te me vayas. Quédate el día para cuarta información. ¡Qué linda! 5 de mayo, Celebration con Alex J. Jones. Sigue marcando 800-315-9790. Estamos recordando, jueves clásico.

la rubia mi amiguita, que soy todo amor, porque en su cumpleaños le enviaron un motor y le dieron prendas, le dieron muchas buenas, salte a pasear por toda la capital, pues tiene un buen matar, le dieron un buen matar, le veo un buen matar, tiene un buen matar. De capacidad, es un 7 y medio, toda velocidad. Las vidas son de los rayos de mi barrio. Yo que tal vez necesitamos remontar, pues tiene un buen motor. Le veo un buen motor. Y tiene un buen motor. Es bueno, un buen motor. El motor está bueno, pero hay que chequearle la transmisión. Pero con fuerza. Yo soy el dueño del combo. Okay. Ahora sí que tengo fuerza. Mambo. Pensando en ella, pero ella nunca tiene tiempo. calles, otra vaina. Allá estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer. Allá estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer. Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver. Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver. ¿Dónde estará? ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, si la ves, dile que la quiero ver. Ay, amigo, si la ves, dile que la quiero ver. Aunque venga el fin del mundo, la buscaré sin pensar. Aunque venga el fin del mundo, la buscaré sin pensar. Porque ella es la única hembra que me sabe acariciar. Porque ella es la única hembra que me sabe acariciar. ¿Dónde estará? ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, si la ves, dile que la quiero ver. Ay, amigo, si la ves, dile que la quiero ver. Ya me voy, ya me despido. Ya me voy, ya me despido, embriagado de licor. Y si no encuentro esa vaina, me va a matar la presión. Y si no encuentro esa vaina, me va a matar la presión. Mírala ahí. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará la vaina mi dulce mujer? Ay, amigo, si la ves, dile que la quiero ver. Ay, amigo, si la ves, dile que la quiero ver. ¿A dónde estará, dónde estará mi dulce mujer? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi dulce mujer. ¿Dónde estará? Amigo, si la ves, dile que la quiero ver. Voy para allá, voy a buscar la mujer que me domino. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. Ay, bendita sea todas las mujeres, india, blanca y morena, que con su voz y su color hacen que yo me muera. Ahí suéname esa vaina, Mayim. Santo Domingo, Dominicano, es un Mayim. Pícala, pícala. Porque te fuiste y me dejaste en la gran verga. Si soy el macho de tu vida, no soy culpable de que esa boda la envidiera en tu familia. Ahí voy para allá, aunque haya candela, porque sé que tú me quieres, mami, coño. Yo soy el hombre que te enseñó a querer y te hizo sentir mujer. Ahí. Adiós. a mí me dio. Dame lo que siempre yo quería de ella. Dame lo que nunca sabré. A mí me dio. Dame, dame. ¡Quiero Rabo! ¡Rabo! ¡No, no, no! ¡Tequila! ¡Danilo! Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Gracias por la sintonía. ¿Qué más quieres escuchar? Aquí hay clasiquitos para todo el mundo. Cualquier género, tú tienes el control. Para Logan, que está cumpliendo 7 añitos de parte de Emily y su papá Lou. Happy birthday, felicidades. 7 añitos, bendiciones. All right, ¿qué más por aquí? Alex, a todo volumen contigo, celebrando el 5 de mayo en la oficina, esperando que den las 5 de la tarde para irme para la barra. Happy hour, todo el mundo. Shots on me hoy. Saludito para mi tocayo Javier. ¿Qué más? Alex Sensation, saludito para Paola Hernández. Está en Orlando, Florida, celebrando sus 15 añitos. Quinceañera, le van a hacer un party este fin de semana. By the way, Orlando, el lunes, este lunes que viene, si Dios quiere, voy a estar en vivo desde nuestra nueva estación de radio en Orlando, El Sol en Orlando y en Tampa. So voy a hacer el programa en vivo desde Orlando next week. All right. Next week, Orlando, get ready. Voy para allá. ¿Quién más por aquí? Sensation, un saludito para... De aniversario, 32 años de aniversario. Fiel oyente mío, mi hermanito Julio y su wifey Olga en Union City, New Jersey. Felicidades, feliz aniversario. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! All right, preparándote la hora del lunch. Llamada número 9, boletitos para Wisin y Yandel, la última misión. Boletos para Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts y boletos para estar conmigo celebrando el cumpleaños el viernes 27 de mayo en el Prudential Center de Newark, New Jersey. La mega mezcla de concert. Los espero allá. Get your tickets. Hurry up. Ticketmaster.com. Pégate ya y buena suerte. I'll be right back. Mete mano, Jesús. Mete mano, Tiny.